Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 27 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Es lamentable que una entidad del gobierno mexicano promueva el consumismo y la cultura extranjera como un método comercial para hacerse de recursos, señalaron directivos del Fuerte de Acción Ciudadana al referirse al evento Halloween en el Zoo, que organiza el Zoológico de León desde el pasado 26 de octubre hasta el 5 de noviembre dentro de ese espacio de entretenimiento. El alcalde Héctor López Santillana notificó al Pleno del Ayuntamiento las observaciones que hizo llegar la ASEC sobre el procedimiento de licitación de basura que se realizó en la pasada administración, las cuales pasarán a la Comisión de Gobierno, Régimen Interior y Seguridad Pública. Esto implicaría responsabilidades contra exintegrantes del Ayuntamiento de la pasada administración, así como de quienes formaron parte del Comité Técnico Especializado y el Consejo Directivo del CIAP. Como un burro, torpe e imbécil, así calificó el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y además aseguró que no se le iría vivo, ya que se siente sumamente ofendido después de cómo se ha expresado de los mexicanos. Lo anterior durante una conferencia magistral que impartió en la 94ª edición de la Asamblea Convención de Contadores Públicos. El expresidente de México no se quedó allí, pues aseguró que el Partido Revolucionario Institucional ganará la contienda electoral presidencial del 2018 debido a que los partidos políticos de oposición se encuentran divididos. Será hasta el lunes que la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados sesione y notifique a la diputada Bárbara Botello sobre los tiempos que tiene para contestar en cuanto a la solicitud de desafuero que hay en su contra. Luego de que el INE dio a conocer los gastos para precampañas y campañas para presidente, senadurías y diputaciones, para Guanajuato se estableció poco más de 3 millones para precampañas y de cerca de 21.5 millones para campañas. En la información policiaca, por enésima vez, una sucursal de Farmacias Guadalajara fue blanco de los asaltantes, quienes esta vez no se conformaron con llevarse solo el efectivo, pues ahora arrancaron la caja registradora llevándose también documentos y reportes que se encontraban en la misma. Solo daños materiales es el saldo de una volcadura registrada la noche del miércoles en el Libramiento Morelos, esquina con Avenida de los Azafranes, a unos metros del Boulevard La Luz en la colonia Yupol. El conductor resultó ileso. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.